Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 12 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eric Jones. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. Pueblos indígenas debaten propuestas para impulsar el desarrollo del país. Presidente Maduro denuncia a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia como autores de un plan de magnicidio en su contra. Aguinaldos serán protegidos por el plan de ahorro en oro y petros. Juventud Comunista de Venezuela se reúne hoy en UNEARTE para establecer bases de lucha del partido. En menos de 72 horas asesinan a 4 líderes sociales en Colombia. Cultura. Este fin de semana estará dedicado a la música sinfónica en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar comenzará con el ciclo el día de hoy a las 4 de la tarde, con un repertorio de piezas de Claude Debussy, Carl Reinick y Jan Sibelius. Tweet del día. El día de hoy, a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el Día de la Resistencia Indígena con un mensaje para reivindicar la memoria de nuestros ancestros. Los indígenas de América fueron víctimas del mayor genocidio cometido en la historia a manos de los conquistadores españoles. 526 años más tarde, Venezuela y los pueblos de Latinoamérica siguen en pie con la rebeldía intacta para defender la patria. Cultura al Día. 12:03. El día de ayer tuvo lugar el primer Congreso de Pueblos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aloa Núñez, vicepresidenta del PSV para Asuntos Indígenas, destacó la importancia del movimiento popular indígena. Con más de 600 delegados y delegadas reunidos, electos en todo el territorio nacional, hoy vienen a discutir, a iniciar con todo ese proceso de discusión, de ponencia, para luego irnos a las mesas de trabajo y estar allí debatiendo, estableciendo los temas fundamentales para los pueblos indígenas. El tema de la economía, cómo nosotros desde los pueblos indígenas podemos aportar al plan de recuperación y prosperidad económica de nuestro presidente Nicolás Maduro. Además, cómo desde los pueblos indígenas también logramos organizar ese gran movimiento de pueblos indígenas que es necesario dentro de la diversidad, dentro de todas las organizaciones indígenas, pero que haya ese movimiento que es el movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de Venezuela, que ha manifestado organización, disciplina, y los pueblos indígenas no quedamos fuera de ello. Aquí estamos los pueblos indígenas también poniéndonos en primera línea en nuestro primer congreso, organizándonos, garantizando la continuidad de este proceso revolucionario. Asimismo, expresó que entre los temas imprescindibles para el abordaje de este congreso están los derechos indígenas a la educación y a la cultura. Otro de los temas fundamentales que también estaremos discutiendo el día de hoy y que en medio de estos tiempos constituyentes también tenemos que ver nosotros la progresividad de nuestros derechos, hacia dónde vamos, cuál es la perspectiva de los pueblos indígenas. Ya luego de haber obtenido un capítulo especial dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿qué más queremos? ¿Hacia dónde más debemos ir? Por supuesto, siempre consolidando nuestra patria, siempre buscando la unidad de todas y de todos y reconociéndonos nosotros como los pueblos indígenas que tenemos idioma, idiomas, culturas, que tenemos danzas, bailes, costumbres diferentes, pero que somos parte de esta misma nación. Así que hay muchas cosas también que discutir. Otro tema fundamental que vamos a estar discutiendo es el tema educativo. Cómo desde los pueblos indígenas y desde la educación, de la cultura, vamos a estar nosotros utilizando esa estrategia para lograr la descolonización nacional, que es uno de los principales objetivos de todo el movimiento indígena, porque no podemos seguir hablando ni pensando en una educación intercultural entre nosotros mismos, entre los propios pueblos indígenas. Es necesario involucrar a toda la nación venezolana. ¿Por qué? Porque así es que vamos a lograr la verdadera descolonización, reconociéndonos unos con otros, atendiéndonos unos con otros y saber todos y todas de dónde venimos. Saber que en cualquier parte del país, en cualquier escuela, se puedan dar clases en Guayunequi, por ejemplo. Se puedan dar clases en idioma Pemón, se puedan dar clases en cualquiera de los idiomas indígenas, así como también se da cualquier otro idioma extranjero. Somos cultura. La Juventud Comunista de Venezuela convoca hoy viernes 12 de octubre a participar en la conferencia regional de la organización, donde se brindará información y debatirán los puntos de lucha y tareas de la juventud comunista en el país. Asimismo, y como parte de las actividades propuestas para el día de hoy, se realizará un mitin político y un homenaje a la estudiante Mayel Hernández, quien fue asesinada a manos de su expareja a principios del mes de septiembre. Juan Diego Gómez, representante de la Juventud Comunista de Venezuela, reiteró la invitación para todas y todos los jóvenes del país. Todos, mañana 12 de octubre, a la Conferencia Regional de la Juventud Comunista de Venezuela en Caracas. Eso se va a realizar en la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental para las Artes, el CREA Aquiles Nasoa. A las 2 de la tarde vamos a tener una recepción donde va a haber actividades culturales, un stand sobre la organización, y a las 3 de la tarde vamos a tener el acto de instalación, el acto político de instalación pública, donde rendiremos un sentido homenaje a la compañera Mayel Hernández y a su familia, y un sentido homenaje a los campesinos que han padecido el sicariato por parte de terratenientes. Nos vemos mañana, conferencia regional, 2 de la tarde, sala de conciertos de UNEARTE Plaza Moreno. Extendemos una vez más la invitación a todas las y los jóvenes de nuestro país a participar en la conferencia el día de hoy a las 2 de la tarde en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Son las 12:08. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el día de ayer durante una transmisión conjunta de radio y televisión desde la sede de PDVSA en Caracas la aprobación de las propuestas del Plan Socialista Productivo que presentó la clase trabajadora y diversas industrias en la clausura del Congreso Constituyente Obrero. En organizar y en proceder a construir un sector socialista en toda la economía comunal, estatal y en toda la economía socialista que ha surgido en el país. Un poderoso sector socialista con sus cualidades específicas y en comenzar el desarrollo de la propuesta de modelo de gestión empresarial socialista que está emanando del Congreso Constituyente. Estoy de acuerdo y apruebo el nuevo modelo de gestión empresarial socialista, de gestión productiva eficiente, con la participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras, propuesto por el Congreso Constituyente de los Trabajadores. Lo apruebo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aprobado. Y además, lo felicito y la felicito. Asimismo, el primer mandatario nacional aclaró los componentes que debe incluir el Plan de la Patria para el Desarrollo Económico y Social del País, Transformación Económica Productiva y Defensa Política Militar de la Patria. El Plan de la Patria debe contener, desde la clase obrera, por lo menos 3 componentes. Uno, el económico. La transformación económica es la prioridad. La transformación económica, modelo productivo, desarrollo de las fuerzas productivas. Con todo lo que vamos a ver que ustedes me han hecho llegar y que ya Osvaldo y Eduardo adelantaban. Lo segundo tiene que ser la defensa política, militar de la revolución bolivariana frente a cualquier amenaza golpista o intervencionista del imperialismo. Un plan perfecto, camaradas. Un plan inexpugnable. Yo ya lo he dicho muchas veces y ustedes lo saben. Frente a cualquier intento de las oligarquías, de los sectores golpistas, del imperialismo en este sexenio por perturbar la vida democrática, política, la estabilidad y la paz del país, la clase obrera tiene que salir con sus garras a la calle, a la calle. A propósito del segundo componente del Plan de la Patria, el presidente Nicolás Maduro informó que ya se ha hecho la denuncia formal ante organismos internacionales del plan que llevan en su contra los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El imperialismo ha decidido, desde Estados Unidos se ha decidido matarme. Ustedes saben eso, ¿verdad? Han dado la orden desde la Casa Blanca de matar a Maduro. Ni un pelo me van a tocar, porque a mí me protege Dios y me protege el pueblo de Venezuela. Y le han dado la tarea a la oligarquía bogotana, al gobierno de Bogotá le han dado la tarea de matar a Maduro. Lo denuncio mundialmente. Desde la Casa Blanca se le ha dado la tarea al gobierno de Bogotá de matar a Maduro. Finalmente, el presidente Maduro recordó una vez más que los aguinaldos de los trabajadores están protegidos por el plan de ahorro en oro y petros. Ya en el mes de octubre, noviembre, viene el pago de los aguinaldos y vamos a pagar esos aguinaldos reconvertidos, fijados en petro. Vamos a pagar los salarios, perdón, los aguinaldos. Repotenciado. 12:12. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En menos de 72 horas han sido asesinados 4 líderes sociales en Colombia, 3 de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. Una de las víctimas luchaba por la situación de cultivos ilícitos en entidad donde residía. El asesinato de líderes sociales al departamento de Putumayo y a todo Colombia. Recordemos justamente que iniciando la semana, 3 indígenas de este departamento también fueron masacrados y se suman al asesinato de este líder social, Otto Valenzuela, que realizaba actividades de liderazgo con todo el sector campesino, pero que también lideraba la sustitución de cultivos de uso ilícito. Lo que ha denunciado la comunidad es que justamente ya han elevado un llamado, no solamente para que se proteja la vida de los líderes sociales, sino también para que se avance en la sustitución de estos cultivos de uso ilícito. Poblaciones que viven empobrecidas, que el único sustento que tienen para poder sacar adelante a sus familias son justamente estos cultivos. Y lo que ellos han dicho es que ellos no se oponen a la sustitución, pero que quieren que se cumpla lo pactado en el acuerdo de paz y es el compromiso que adquirió el gobierno nacional de apoyarlos con esta sustitución. Lo que ellos están denunciando es la presencia del ejército, presencia que llegan al territorio para hacer la sustitución, pero para avanzar con la erradicación forzada. Se han presentado ya violaciones de humanos y pese a esta presencia militar se siguen presentando asesinatos de estos líderes sociales. Pues bien, al caso de Otto se suma también el asesinato de la familia Rivera. 3 de sus integrantes fueron asesinados en Bolívar, Cauca, y también eran personas que lideraban esta sustitución de cultivos de uso ilícito. Por eso el llamado que se eleva al gobierno nacional, ya que en lo corrido del 2018 se han sido asesinados 170 líderes, y pese a que es una cifra crítica, pues el gobierno insiste en negar que es un asesinato sistemático de estos líderes sociales. Lo que se ha dicho por parte de la comunidad es que justamente él estaba acompañando una minga cuando se devolvió a su casa, pero otra de las cosas que ha causado indignación es que ni siquiera la policía ni la fiscalía se acercó para hacer el levantamiento del cadáver, y lo que le dijo a la comunidad es que tuvieran mucho cuidado con los cascos de estas armas que podían quedar en la zona.